Bienvenidos al día número 7 de este reto de 21 días. Como siempre hacemos, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda. Acomódate y empieza a sentir el peso de tu cuerpo. Simplemente respira y siente el peso de tu cuerpo. Eso es. Siente. Suelta las piernas, suelta los brazos, suelta la cabeza. Suelta las cejas, las orejas, los ojos, suelta, relaja. Vamos a repasar lo que hicimos en las primeras meditaciones, sobre todo el punto de dejar atrás todo tu pasado y de dejar todo lo que te molesta a nivel mental, incluyendo la mochila que llevamos día a día. Por eso, cuando te sientas así, puedes practicar la meditación de la puerta blanca. Por ello, visualiza una puerta blanca delante de ti. Antes de entrar en esa puerta blanca, luminosa, deja tus zapatos fuera. Al igual que dejas tus zapatos fuera, deja por favor tu mente fuera. Deja tus pensamientos, tus emociones. Deja tu vida fuera también de esta puerta. Deja la identidad, si eres hombre, si eres mujer. Déjalo en la puerta. Suelta todo eso. Cuando estés lista, estés listo, entras. Bien. Has entrado realmente en tu propia alma. Respira vamos a invocar a una energía muy bonita de la tierra, un arcángel que se llama Arcángel Sandalfón. Invocamos al Arcángel Sandalfón para que te ayude a regenerarte físicamente con la energía de la tierra, con energía vital. Sandalfón, por favor, llena de energía vital a esta persona que está ahora mismo practicando esta meditación. Regenérala físicamente y simplemente siente. Siente una energía cálida, una energía amorosa, una energía que te acompaña, que te recupera, que te apoya. Experimenta y siente. Siente. Recuerda respirar conscientemente. Siente, respira y permite que Sandalfón, el arcángel Sandalfón, te llene de bendiciones. Muy bien. Sigue respirando y sintiendo tu cuerpo. Eso es, inhala. Exhala. Empieza poco a poco a mover dedos de las manos y dedos de los pies. Sigue movilizando muñecas y tobillos. Y desmovilizando cada vez más y más todo tu cuerpo. poco abre los ojos, observa la situación donde estás. Damos gracias de corazón a San Dalfón por este servicio de sanación. Gracias, gracias, gracias, llevando la mano al corazón. Da gracias de corazón. Acepto y agradezco esta bendición. Gracias, gracias, gracias. Amén. Así que felicidades por superar este nuevo día, día 7, de este reto de 21 días de meditación. Nos vemos mañana. Un abrazo.